tiene sueño. Si es que la luz se apaga, encendémelo al lucero. En la pasada me gusta bailar, pañuelo arriba de le apagar. Quiere ir el guitarrero, no lo deje, que se vaya, espabilale su sueño. Vino a la parca la luna, después el alba luego el día. Mi corazón esperando, llora cantando, llaman de ti. Mi corazón esperando, llora cantando, llaman. Besando está, y las muchachas quieren llevar. Lamparero, lamparero, encendele su recuerdo, que la duerma el tiempo viejo, para que baile en el sueño. Cuando la vida se quema el amor, bailo cantando y adiós.